Se va prohibido, Grupo Firme y sus servilletas, el Coyote. Agua que pringuilla. ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo te quiero! ¡Tanto así, oiga! ¡A huevo que sí! ¡Mire! ¡Arriba, Tijuana, viejo! ¡Puro Coyotitán! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vamos para allá! Prohibido, no olvides que me amas. Prohibido que te beses en otros labios. Prohibido que te duermas y no sueñes conmigo. En este de mi cuerpo también está prohibido. Prohibido de hacerte regalitos. Prohibido que prefieras otros brazos. Prohibido que aparezcan flores en tu no las envío, prohibido conservarla. Prohibido que tenga más opciones, que muy libidinoso te guste y te enamore. Prohibido que no tengas paciencia, después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia. Prohibido que dejes que te llame, prohibido que despiertes sin ganas de mirarme, prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie. ¡Ay, amor! ¡Así suena mi compa Coyote! ¡Y el Grupo Firme, mi amigo! ¡Ay! ¡Arriba la tía Juana, mi amigo! Puro Coyote tan como chingado que no. Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia. Prohibido que dejes que te llamen, que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen. Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme. Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie.